Les decíamos que hay un grupo de economistas y profesionales del Frente Amplio, muchos de los cuales tuvieron cargos de gobierno del Frente Amplio, que lanzaron un llamado Frente Amplistas por el No, un portal que se denomina Frente Amplistas por el No, y cuestionan el plebiscito y los tres puntos, ¿no? Los tres puntos fundamentalmente de la papeleta. Dice que esto podría llevar a elevar el IVA hasta el 35% o más, quizá, entre otras cosas, ¿no? Estamos en contacto con el candidato de la lista 326 de Unidad Popular Frente de Trabajadores a la Cámara de Senadores, Eduardo Rubio. Buen día, Rubio. Buenos días, José Luis. Buenos días a la audiencia. La verdad que un gusto estar temprano en contacto con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Rubio, ¿qué opinión? Hay distintas opiniones que recogieron estos 111 economistas del Frente Amplio. Bueno, no puedo decir que esté sorprendido. Ya lo sabíamos. Y también es la confirmación de que este plebiscito es el único tema realmente de fondo que está en debate en la campaña electoral y que parte aguas totalmente. Sí. De un lado están los que de un lado están los que defienden y están al servicio del capital financiero y de este modelo neoliberal, y del otro lado estamos los que queremos voltear la SAFAP, generar un poquitito más de justicia con los jubilados y pensionistas y asegurar que la gente pueda retirarse a los 60 años. Yo leía el documento y no sé, me preguntaba, ¿y esto se lo había escrito Saldain? ¿O quién era? Porque cualquiera, Saldain, Ojeda, Delgado, cualquiera de esos puede firmar ese documento. Hay una frase que es brutal, donde habla que la reforma del gobierno, esta reforma de hace pocos meses, es incompleta, no resuelve alguno de los principales problemas. O sea, no están en contra de la reforma del gobierno. No dice nada que generaliza el sistema de AFAP, no dice nada que rebaja la tasa de reemplazo, que vas a trabajar más con menos. Es brutal. Entonces, yo recordaba en una audición de los domingos con Carlos Pérez decía que cuando el Frente Amplio votó la libertad de acción, era la libertad de atacar al plebiscito, y esto se materializa, se concretiza de esta manera. Suma fuerzas el sistema financiero con un sector importantísimo de los dirigentes progresistas. Lo que también determina, y deja claro, que lo que hemos dicho durante tanto tiempo y las razones que nos llevaron a irnos del Frente Amplio, es que ya el Frente Amplio como tal, no hablo de todos los Frente Amplistas, ni siquiera de todos los sectores que lo integran, pero digamos el núcleo duro, lo que define, lo que dirige, ya no son más de izquierda, son parte de este modelo neoliberal y están jugados a sostenerlo y a consolidarlo. Entonces, no nos asombra esta declaración. Esta podría ser una declaración multicolor. Eso lo puede firmar Ojeda, Delgado, Saldain, cualquiera de los espadachines más importantes de la reforma del gobierno y de la cruzada contra el sí con la papeleta blanca. Y creo que esto también nos da mucho más fuerza, confirma lo que decíamos, marca de qué lado está cada quien y aleja cada día más a esta gente de los sectores populares y en particular de la izquierda. Uh-huh. ¿No te llama la atención, Rubio, que entre los 111 economistas estos, hay por lo menos dos que fueron cargos de particular confianza política de gobiernos del Frente Amplio y fueron procesados y condenados por malversar fondos públicos? Y están dando clases de cómo administrar fondos públicos. Estoy hablando de Caloia y de Fernando Lorenzo, ¿no? No, es brutal, es brutal. No es brutal, es lógico, José Luis. Esa malversación de fondos, esas privatizaciones hechas a medida, esa manera de administrar el Estado es el molde de los de quienes defienden este modelo neoliberal. Son parte del equipo económico que no tocó la ley de puertos, que sostuvo la SAFAP, que avanzó en la extranjerización de la tierra. Entonces, hay una lógica rotunda en esto. ¿De qué lado van a estar? Obvio que están del lado del sistema financiero y del gran capital. Obvio que defienden la SAFAP. Y obvio, digamos, se suman a esa catarata de mentiras, porque esta gente cuando gobernó nunca le invocó ni al déficit fiscal, ni a la inflación, a ninguna de las proyecciones económicas que hizo. Nunca. Estando nosotros en el Parlamento, cada rendición de cuentas se votaban elevar el tope de la deuda, porque no habían proyectado correctamente la situación y el estado de la deuda pública uruguaya. Y ahora nos dicen que va a haber una inflación de 35%. Sí, sí. Es lo que dice Ojeda. ¿De dónde sacan esas cifras? ¿Por qué mienten? Mienten porque están al servicio del capital financiero. Y esto refleja, porque tenía un titular hoy en la prensa donde decía, frente a la fórmula de Frente Amplio se mantiene en silencio. No está en silencio. Yamandú Orsi dijo claramente que no vota el sí, que está en contra de este plebiscito, no está en silencio. Y lo mismo dijo Carolina Cose, no hay silencio ninguno. Están del lado de quienes se oponen al plebiscito de la Seguridad Social, son los que se oponen a que los jubilados ganen como mínimo 22 mil pesos, que los pensionistas ganen como mínimo 22 mil pesos. Ellos que sustentan sueldos astronómicos, ¿no? Dicen que los pobres no pueden cobrar 22 mil pesos. Son los que se oponen a que la gente se pueda jubilar a los 60, ¿no? Se oponen a eso, están en contra de eso. Sí. ¿No? Entonces, más claro echarle agua. Creo que esto también sirve para mucha gente, porque, ojo, que estos son después los que van a estar en el gobierno, porque Vergara va a estar en el gobierno, O'Donnell va a estar en el gobierno, si gana Yamandú Orsi, que nadie se llame engaño. Esto es un baño de realidad para todos nosotros. Estos son los que van a gobernar, van a estar en el equipo económico. No va a estar ninguno de los economistas que está peleando junto a nosotros por el sí con la papeleta blanca. Son estos los que van a estar en el gobierno de Yamandú Orsi. Rubio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para todos y que tengan un buen día.